la tesoro una vieja revista del porno aquel de los años 50, pero no sabe que en el almanaque, esa que muestra el pecho era su abuela. Él siempre dijo que era una heroína cuando alardeaba entre sus contertulios, porque en su tiempo ella vendía bonos del movimiento 26 de julio. Tú dale al cuerpo lo que te pida, aunque sea candela. Tú dale al cuerpo lo que te pida, aunque sea candela. Ella se muere porque alguien la saque de la cocina, que le den cultura, pues para ella el sexo es un debate, política de alta literatura. Ella se muere porque tú la pongas un día entre la espada y la pared, y está segura de que está muy buena, aunque no sabe buena para qué. Candela, tú dale al cuerpo lo que te pida, aunque sea candela. Él fue gay por unos 15 minutos y en una orgía perdió la inocencia. El día en que vio al David de Miguel Ángel, en su apurado paso por Florencia, ella asegura que en el matrimonio el sexo es lengua muerta del latín. Así que aplica alta tecnología y te conviertas en un sex machine. Por aquí, por allá, por el sueño de la libertad y el sinfín. Y te conviertas en un sex machine. Tú dale un chance a ese bailarín. Y te conviertas en un sex machine. Por delante, detrás, por debajo, por el allí. Y te conviertas en un sex machine. Tú dale un chance a ese mandarín. Por aquí, por allá, por el sueño de la libertad y el sinfín. Y te conviertas en un ser machín. Tú dale al cuerpo lo que te pida, aunque sea candela.